Estamos terminando con la etapa de declaraciones de testigos y de procesados. Esta última instancia, como vos decías en la entrada, tiene que ver con ampliación de sus declaraciones que pidieron algunos de los procesados, entre ellos Schiavi, otro es Roque Siciliano, que era el gerente de material rodante de TVA, y bueno, ellos, digamos, nosotros obviamente desconocemos qué es lo que van a decir, pero creemos que tiene que ver con intentar deslindar responsabilidades. Lo que ha sucedido en el último tiempo es que a medida que las pruebas fueron certificando cada vez más la responsabilidad de los funcionarios y de los empresarios en el desvío de fondos, en la falta de inversión y en la falta de mantenimiento, y como se acerca el tiempo de los alegatos y después de la sentencia, llega un momento en que la estrategia esta que armaron entre todos los procesados de culpar únicamente al motoboy Marcos Córdoba, se va desarmando, porque claro, cada uno termina defendiendo sus intereses. Entonces, creemos que la declaración de Schiavi tiene que ver con eso, con intentar, ya en este punto tan crucial, defenderse de una manera personal, como han hecho cada uno, ¿no? Rompiendo, como te decía, esta estrategia colectiva. Bien. Paolo, ustedes hace 3 días que estuvieron marchando, porque se cumplían 3 años y medio del hecho, pedían explícitamente un fallo ejemplificador. ¿Qué es lo que ustedes pretenden, digamos, pidiendo esto? Bueno, básicamente lo que estamos pidiendo, primero, es una sentencia condenatoria, que es lo que la sociedad está reclamando junto a nosotros desde el primer día. Después, cuando uno habla de sentencias condenatorias, puede, digamos, hay una serie de ejes para analizar. Nosotros vamos por, obviamente, la mayor condena posible. ¿Y esto qué significa? Básicamente, para nosotros, primero, cambiar la figura. Ellos están siendo juzgados por estrago culposo y por administración fraudulenta de bienes del Estado. Nosotros vamos a intentar, en nuestro alegato, convencer al tribunal de que el estrago no es culposo, esto es, sin intención de causar daño, sino que es doloso, que tiene que ver con una figura que habla de la desaprensión manifiesta de alguien que, sabiendo que tomando o no tomando determinada decisión puede generar un daño, que es lo que nosotros consideramos que pasó. Claro. Ellos sabían que sin invertir y sin poner sistemas de seguridad y sin hacer una reconversión ferroviaria para evitar una tragedia como la que sucedió, que se venía denunciando que podía pasar, podían generar las condiciones para que eso sucediese, y sin embargo no hicieron nada para evitarla. Entonces nosotros intentaremos, en los alegatos, convencer a los señores jueces que el estrago tiene que ser doloso y no culposo, y eso obviamente tiene mayores penas. Entonces, claro, obviamente que lo que esperamos, como te decía, para redondear, es una sentencia condenatoria, pero que, bueno, que las penas sean las mayores posibles y que las figuras enmarquen debidamente lo que ellos generaron. Para que se dé esto que vos decís, que pase a ser dolo, igual todavía tienen que terminar de declarar, ¿verdad? Tiene que pasar esta semana. ¿Y cuánto? Esto ya empezó hace 17 meses, ya hace un tiempito bastante largo. ¿Se espera, se tiene alguna fecha estimativa para ver cuándo podemos llegar al final de todo esto? Y sí, mira, nosotros calculamos que en esta semana, o a más tardar la otra, terminan estas ampliaciones. Después habrá un periodo de 10 días hábiles, o 15 a más tardar, si hay algún periodo extraordinario, para que empiecen los alegatos. Los alegatos de querellas, de Fiscalía de Estado y de Defensa de los Procesados. En total, digamos, a pesar de que son 29 procesados, y hay hubo 800 heridos y 52 fallecidos, solo las cabezas de querella hacen estos alegatos, y algunos defensores se van uniendo para que alegue uno solo. En total serán más o menos unos 10 o 12 alegatos. Después del tiempo de los alegatos ya viene el tiempo en el que el tribunal se tomará el tiempo para la sentencia, así que nosotros calculamos que sobre diciembre, a más tardar, tendríamos que estar escuchando la sentencia del Tribunal Oral 2. Bien, en el que marcharon el otro día hicieron también un reclamo explícito a la presidenta Cristina Fernández y también a los funcionarios que estaban en ese momento a cargo de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los trenes. Y ¿hay alguna figura que se haya acercado a dialogar con ustedes en esta instancia judicial y también de reclamo? Mira, el Estado argentino ha abandonado a los heridos y a los familiares de los fallecidos de una manera que es muy difícil de soportar. Nosotros obviamente que ya no esperamos nada. En su momento, digamos, la asistencia hubiese sido necesaria. Imagínate que ya a 3 años y medio los daños físicos que no se han curado ya son muy difíciles de revertir, los daños psicológicos son cada vez más grandes, y el Estado argentino, en vez de tomar el rol de liderazgo en la cobertura a las víctimas de semejante tragedia, decidió abandonarnos. Hay quienes hemos tenido más recursos desde lo psicológico, desde lo físico, para poder afrontar una situación así, pero hay quienes no. Y además, dentro de los heridos hay un montón de gente que ha quedado lo suficientemente herida, por ejemplo, como para no poder retomar el oficio en el que llevaba a cabo. Daños en piernas, en manos, que a quienes les hacía imprescindible tenerla en buenas condiciones para llevar adelante su oficio, no ha podido seguir. Hay daños psicológicos enormes que han quedado. Ni hablar de todo el resto de los daños colaterales para los hijos de los fallecidos, para los familiares, realmente el abandono ha sido total. Entonces, digamos, nosotros nunca vamos a dejar de recordar eso, ¿no? Porque creo que sobre el dolor de la pérdida vino el dolor del abandono, y ninguna de las dos cosas se curan, desgraciadamente. Y no. Y te hago una pregunta que viene de la mano de esto que me estás diciendo, porque el Estado no se ha hecho presente, o el gobierno no se ha hecho presente, y te quería preguntar en cuanto a organizaciones sociales o grupos de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, si han tenido el acompañamiento. Sí, de muchas de ellas, empezando primero por los familiares de víctimas de otras tragedias, ¿no? Cromañón, Amia, Keyes, ellos han estado cerca, muy cerca nuestro desde el primer momento. Después hay mucha gente que se ha acercado de organismos desde distintos lados. Te puedo nombrar a la gente de Red Solidaria, en Juan Carr, que es una persona a la que hemos aprendido a... que obviamente ya conocíamos, pero que ha estado muy cerca nuestro y que tiene un valor y una calidez humana enorme. Alguna de las madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora, como Nora Cortiñas, por ejemplo, como Nelia Espen, que ha estado siempre ellas muy cerca a nuestro, bueno, Adolfo Pérez Esquivel, realmente hay muchísima gente que ha estado muy cerca a nuestro. Obviamente que los organismos de derechos humanos más unidos al gobierno han hecho la vista gorda y nunca se han acercado, pero la verdad es que, más allá de quienes, yo, la verdad, no pensamos tanto en quienes no han estado, sino pensamos en los que han estado, que ha sido mucha gente y muy valiosa. Pablo, ni hablar mucha gente del espectáculo, del ámbito de la cultura. Realmente es muchísima la gente que nos ha sostenido en estos 3 años y medio. Te hago una preguntita más que viene en relación a esto también, pero como medio me hace necesario preguntarte cuáles son los medios que a esta altura se siguen haciendo presentes. ¿Los medios de comunicación, me decís? Sí, claro. Mira, para mí es un orgullo muy grande porque además trabajo hace 20 años ahí. La televisión pública es el único canal que ha estado en todos los actos de estos 3 años y medio. Uh-huh. La televisión pública hasta el acto del sábado ha estado en todos los lugares, el noticiero de la televisión pública. Después, como tipo de los medios, también te puedo decir que los medios tienen tienen y tenemos, porque tengo este doble estándar, digamos, que es bastante difícil, te digo, de sobrellevar, que es muy espasmódico. Entonces, se van acordando de los casos, o nos vamos acordando en determinadas fechas, y después la actualidad va tapando otras cosas y se van corriendo. Hay medios que han estado siempre, Radio Continental, por ejemplo, ha estado siempre, Diario Perfil ha estado siempre, la radio, bueno, radios como ustedes de menor audiencia, pero igualmente importante, han estado siempre. Las radios de las universidades han estado siempre. Radios de Córdoba han estado siempre. Realmente es mucho la gente desde todo el país que se ha interesado por nosotros. Después hay gente que va y viene, hay gente que no ha estado nunca, hay medios que no han estado nunca, pero bueno, allá ellos, cada uno sabe dónde tiene que estar. Digamos, nosotros sabemos dónde tenemos que estar, cada uno sabe cuándo cruza los intereses empresariales con los políticos y con el periodismo. Cada uno sabe, la verdad es una sola, y por suerte para los ciudadanos de bien, la verdad pasa por los tribunales, no por los medios. Entonces, lo importante es lo que se va a dar en la sala de audiencias el día que lean lo que nosotros consideramos necesariamente tienen que ser las condenas.